Ahí teníamos a Chespirito. Y ahora continuamos aquí en Las Mil y Una Noches con Harry Nilsson y su tema Making Whoop, perteneciente a la película del 2001 de Evolution, en la que sale el David Duchovny, para que no lo sepa por el nombre que tiene en la vida real, Fox Mulder, Expediente X, el actor, unos científicos que encuentran algo que es de otro planeta, una comedia. Vamos con el tema. Continuamos aquí en Las Mil y Una Noches con el tema perteneciente a la película de Guy Ritchie del 2000, Snatch, Cerdos y Diamantes. El tema que os voy a poner es el de Diamond, que se titula Clint. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. Thank you. pretty. Tomorrow and now I'm just dead. Today I'm dirty. To be pretty. Tomorrow I know I'm just dead. Get on the nobodies. Wanna be somebody's. What's that yet? Now just who we are. Get on the nobodies. Wanna be somebody's. What's that yet? Just who we are. Yesterday I was dirty. Wanted to be pretty. Know now that I'm forever dirt. Yesterday I was dirty. Wanted to be pretty. Know now that I'm forever. Mark Wahlberg, George Clooney, Ice Cube, tres hombres con mucho que ganar, muchísimo que ganar y muchísimo que perder, el cuello. Os estoy hablando de Tres Reyes, del 99. El tema que os voy a poner es muy... Vamos, a mí me hace gracia. Están ahí pegando tiros por donde se dan y os pongo a los Beach Boys. I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. where the kids are hip. getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Seguimos ahora con una canción que me hace a mí mucha gracia. Son canciones típicas de películas italianas. La película en cuestión es Mickey Ojos Azules, Hugh Grant viéndose las caras contra un gran James Caan. La canción es Luna Mezzomare de Frank Sims. C'è la luna mezzo mare, mamma mia mare dare. Figlia mia tutte care, mamma mia pentaggio tu. Sei di tu con una piscatore, chi tu vai, chi tu vieni, sembra pesce amare della. Se ci pilla vanda se la figlio lio, la figlio mia. Uè mamma, mi voglio marità. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscia dritto baccalà. Trovamma una bagnotta che mi voglio marità. Mezzo mare, mamma mia, mare dare. Figlia mia, cutte dare, mamma mia, pensaggi tu. Sei tu con un muratore, sto vai, sto per la cazzola manadella. Se ci pilla, manda se la cazzolia, la figlia mia. Uè mamma, ti voglio marità. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscia fritto baccalà. Trovamma la pagliotta che mi voglio marità. Uè mamma, mi voglio marità. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscia fritto baccalà. Trovamma la pagliotta che mi voglio marità. Uè mamma, voglio marità, uè mamma, quanta bella baccalà, uè mamma, piscia fritto baccalà, trovamma la pagliotta che mi voglio marità, trovamma la pagliotta che mi voglio marità. Che passa? Ehi, tu sei in una pesadilla. Oh, vaya, túmbate a mi lado y cuéntamelo todo. Bueno, no sé si es absurdo, pero soñé que el hombre del saco me perseguía, ¿eh? ¿Qué sabía? ¡Eh! ¡El hombre del saco! ¡Cabra las ventanas, hija! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. ¡No! Entre toda la basura que ha hecho Adam Sandler hay una película que a mí me hace especial gracia. Es Little Nicky. me hace mucha gracia. Es una cosa que no puedo evitar. Os voy a poner un temita. Incubus, Pardon Me. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. What with me? But I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I got half a fucking take an exploding seems like an evident possibility. To me. A mí me parece que aquí se pone la suficiente música y está Os explico la canción porque se las trae. La canción no, la película porque se las trae. Es una especie alienígena que se dedica a procrear con humanos y una vez después de haber hecho el coito los asesina de brutal manera. La película de la que os estoy hablando es Especies, del 98, que se me va la pelota. Os voy a poner un temazo de B.B. King, Don't Dance Where the Door. We'll be right back. I don't want your sister coming by, because the little girl, she talk too much. If she wanna come by to visit us, tell her to meet us Sunday down at the church, cause I don't want a soul, baby, hang around my house when I'm not at home. Yes, I don't want you to answer the door for nobody, baby. You know you're all alone. Wanna visit us, tell her I get home about the break of day, and that's too late to visit anybody, baby, so tell her to please stay away, cause I don't want a soul, baby, hanging around my house when I'm not at home. You feel a little sick, baby, and you know you're home all alone. I don't want the doctor at my house, baby. You just suffer till I get home, cause I don't want a soul, baby, hanging around my house when I'm not at home. Otra película que me parece a mí una gran chorra, pero que me hace mucha gracia y que me parece muy buena, es la de Kimping, de 1996. Vaya par de idiotas. En ella salen el bueno de Woody Harrelson y Bill Murray. Es en la que sale un jugador de bolos que se queda manco y después es superación. Vamos con el tema. Que me he perdido. Ah, no, aquí está. Todd Rundgren, I Saw the Light. Night. I was feeling something wasn't right. There was not another soul in sight. Only you, so we walked alone. Though I knew that there was something wrong, and a feeling that feels so strong about you. Up at me, and Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay... ¡Ah! Estás muerto. Apocalipsis Radio is the palace of rock and roll. Roll. Bueno, antes de continuar con más bandas sonoras, os digo que el miércoles se van a empezar a poner otra vez de nuevo los programas, las mil y una noches otra vez en riguroso remasterizado, como diría mi compañero Tuco. Lo voy a empezar a poner los miércoles a la 1 de la tarde. Correr la voz. Ahora continuamos con la película de Clint Eastwood, Poder Absoluto, un thriller político que está dirigido, protagonizado y producido por Clint Eastwood. Y el tema le pongo porque además le gusta mucho a él el piano y de vez en cuando se marca algún temita de la banda sonora. El tema en cuestión es el tema de Kate, Clint Eastwood. El piano, ojo. Y ahora nos arrancamos con algo un poquito más cañero. Estos son los Clash y el tema es I Fought the Law. No hay que irse muy lejos para comentar la película. La están echando actualmente en los cines. La de Asesinos de Élite. Robert De Niro ahí con Jason Statham. Vamos con el tema. The law and the law one. I need it. cambiamos de registro ahora en Apocalipsis Radio, en Las Mil y Una Noches en Apocalipsis Radio Libre con los Chemical Brothers y Spunk Rock, Keep My Computer, de la banda sonora en esta ocasión de la serie de televisión Héroes. sí, no podíamos poner un anuncio que pusiera portugueses no, pero... portugueses no. Próximamente en las calles de tu ciudad, merchandising de Apocalipsis Radio Libre. No te quedes sin el merchandising de Apocalipsis Radio Libre, muy pronto en las calles de tu ciudad. Recuerda, merchandising Apocalipsis Radio Libre. Después de sus pequeños más que menos con la policía americana, Robert Downey Jr. con Iron Man pegó un golpe encima de la mesa y dijo, aquí estoy yo, después de haberse mamado como un perro y de que le pillaran. Bueno, después de hacer Iron Man, como le dio bien de chichi, hizo Iron Man 2 y además junto a una banda bastante cañera para una película llena de efectos especiales. La banda sonora está íntegramente compuesta por temas de AC/DC y el tema que os voy a poner es War Machine. Estamos aquí en Las Mil y Una Noches con la película de Sharon Stone, Acosada. Un thriller repleto de asesinatos sin resolver. El tema que os voy a poner es The Verb de Starside. La siguiente película que os traigo pertenece a la saga de Austin Powers. La película es Austin Powers 2. El tema que os voy a poner es de Green Day, Espionaje, vamos. ¿Sabe cómo funciona este tinglado? Hace tiempo que aprendí. Hago de gancho, marco la pizarra, lo que quiera. No me asocio con chusma y solo bebo los fines de semana. Apocalipsis Radio. No me ha dado tiempo a parar la canción. Bueno, comento la película. Pertenece, el tema que estáis escuchando es de Nickelback, Learn the Hard Away. Y perdonad mi inglés. La película es Daredevil y sale en la que sale Ben Affleck, que tanto que va de películas pro y de para la gente y protestando y tal. Última hora se vendió y la cagó. Ahí os dejo con el tema. I wish for your weakness. time I saw that night. Terminamos las mil y una noches con un tema de Satriani cojonudísimo. Pertenece a una película del asqueroso de Tom Cruise, el eunuco de la cienciología, pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Con esta canción os dejo por esta semana y os recuerdo que el miércoles, para los que os haya gustado y lo queráis volver a escuchar, lo tenéis a la una del mediodía el miércoles. Y más tarde o más temprano también estará colgado en internet a través del Facebook de Apocalipsis Radio Libre. Y deciros que la semana que viene volvemos el domingo con más bandas sonoras. A pasar buena semana de peña.